Hola. Siempre nos preguntamos cómo sería volver al país que nos vio nacer, después de vivir en el exterior por un amplio periodo. ¿Qué nos esperaría? ¿Qué esperaríamos? ¿Qué aportaríamos? ¿Y cómo nos reincorporaríamos? Y por supuesto, miles de preguntas más. ¿Qué piensan los que no se fueron de los que lo hicieron? Y viceversa. ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cuáles son nuestros límites? Aún no lo sabemos porque no nos hemos integrado plenamente, ustedes y nosotros. Volvimos y ese es el punto de partida de este blog. Creemos que, y digo creemos, porque como verán más adelante, este blog será alimentado por un buen grupo de personas y, ¿por qué no?, con vuestro aporte también. Creemos, decía, que desde el advenimiento del Internet allá por el 95, las distancias se han acortado y seguirán acortándose con el progreso de esta tecnología. Nada nuevo, ¿verdad? Pues bien, la propuesta es simple. A través de este blog, convertiremos el audio en vuestro idioma de todos los días. Ya las distancias no se cortan, desaparecen. Con botella al agua, construiremos un audio programa en una gigantesca tertulia universal. Desde cualquier parte del planeta podremos comunicarnos y de esa manera estar más vinculados e informados de lo que pasa en la querida República Oriental del Uruguay y sus habitantes, tu familia, a los que volvimos, a los que nunca se fueron y a los que están por todos lados. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos?